y cuando lo consiguen descienden pluma a pluma en Moese, se arrastran. Son los encadenados por siempre de este siempre. Ser libre es una cosa que solo sabe el hombre. Solo el hombre, que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cerrad las puertas, echad la aldaba, carcelero, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticia. No le atarás el alma, cadena, sí, cadenas de sangre necesita, hierros venenosos, cálidos, sanguíneos eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes, humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada, porque un pueblo ha gritado libertad. Vuela el cielo y las cárceles vuelan. Kaixo, Gabón, guztioi. Como otra noche más, esta noche de jueves, estamos en Psicosis Radiofónica. Y bueno, tras este empiece particular, ¿no?, que hemos tenido con un poema de Miguel Hernández, Las cárceles, de 1910, publicado en su poemario El hombre acecha, de 1939. Bueno, ¿qué tal, Ichi? ¿Cómo estamos esta noche de jueves? Bien, muy bien, muy a gusto de estar aquí. Y bueno, un poco el programa de hoy se podría unir con el de la semana anterior, ¿no? Que estuvimos hablando del trastorno de estrés postraumático y también la razón de este poema, un poco, ¿no? Eso es, para ahí abrir la temática. Abrir la temática del programa. A mí me gustaría un poco leer la definición de tortura, que según la ONU, es la convención de la ONU, llegaron a esta conclusión, ¿no? Que tortura tenía esta definición. Y bueno, me gustaría leerla para compartirla con todas vosotras y ver un poco desde dónde vamos a partir este programa de hoy, ¿no? Que sería la tortura, las cárceles y la tortura carcelaria. Así que bueno, según la ONU, se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona al ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento. Bueno, ahí queda esa definición de la ONU. Y hoy vamos a hablar con el colectivo Salaketak, concretamente con Pote. Y bueno, les preguntaréis que, para la gente que no sepa lo que es Salaketak, pues Salaketak es un término que nos queda significa denuncia, y es un colectivo que nace en 1982, el cual busca la dignidad de todas las personas detenidas, presas y de sus familiares. También busca que la gente denuncie las torturas carcelarias, los malos tratos policiales, y lucha por unas condiciones mejores de vida en las cárceles, ¿no? Bueno, también por la abolición incluso de las cárceles y por otro sistema carcelario, ¿no?, más social, que eso es lo que vamos a preguntarle esta noche, entre otras cosas, a Pote. Y bueno, tras esta introducción, vamos a poner un tema para ir llamando al invitado de esta noche de jueves. Yeah. Eso, Pote, ¿nos escuchas? Eso, sí, muy bien. Nos escuchas bien, eso es bueno. Y bueno, como hemos dicho, Pote es un integrante de Salaketak, un colectivo que, si no me corrige Pote, nació en 1982. Y bueno, Pote, ¿cómo nos puedes explicar un poco en qué ámbito trabajáis? Bueno, Salaketak es una asociación que, como bien dices, nació en el 82 y que desde sus inicios se dedica a lo que nosotros llamamos la solidaridad activa con las personas presas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues para nosotros, por un lado, quiere decir el acompañar a las personas en su privación de libertad cuando están en las prisiones y el intentar, en la medida de lo posible, pues satisfacer sus necesidades, por un lado, de eso, de un acompañamiento humano, pero también las de una asistencia jurídica y, sobre todo, las de un acompañamiento en las denuncias por situaciones de tortura o malos tratos. Y por otro lado, significa el compromiso político con una ideología abolicionista, con un explicarle a la sociedad que las cárceles no solucionan ninguno de los problemas que podamos tener, ni el de la delincuencia, ni el de la violencia, ni ningún otro, que al contrario, lo que hacen es agravar ese tipo de situaciones y que protegen una situación de injusticia social de la que nacen esas situaciones, y sobre todo sirven para proteger a los poderosos y para agredir a las clases populares y a las clases bajas. Que son las que al final acaban, ¿no?, en esos centros. Efectivamente, al final en la cárcel, digamos que la inmensa mayoría de las personas que están allí cumplen una de las tres características generales, ¿no? O ser pobre, o ser un disidente político, o ser una persona que no se ha adaptado a lo que es la norma social, o incluso cumplir dos o tres de estas normas. Y un poco, Pote, ¿qué modelos carcelarios hay en el Estado español? Bueno, en el Estado español, a día de hoy, hay un único modelo carcelario que es una mezcla, digamos, entre lo que es el modelo de macrocárcel que se está exportando de Estados Unidos, que es un modelo muy alienante, un modelo muy muy deshumanizador, en el que se trata a las personas presas como si fueran números y se las almacena en grandes espacios controlados telemáticamente y cada vez con menos contacto con otras personas, incluidos los carceleros. Y el sistema clásico europeo, el sistema un poco heredado de la revolución industrial inglesa, sí, del Reino Unido, de los franceses, efectivamente, el de panóptico, que es un poco el de intentar controlar todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas presas. De hecho, por ejemplo, son situaciones que no se dan tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos el modelo es más de aislamiento y ni siquiera se preocupa de lo que los presos hacen entre ellos, digamos. El modelo europeo es más de controlarlo todo, controlar correspondencia, controlar alimentación, controlar horarios, etcétera. Y en el Estado español pues se da una mezcla de estas dos características y al final pues resulta un sistema muy opresivo, muy controlador y muy, muy inhumano. Y una cosa, es que así, leyendo sobre modelos carcelarios y demás, y dónde venía, un poco lo que has comentado tú, ¿no?, que igual venía el modelo de Estado español, venía hacia referencia de Reino Unido y demás, también de Francia, a mí se me hace curioso, o sea, aparte de las CIEs, que no sé si nos puedes comentar un poco, pues, de qué trata, ¿no?, y también los centros de menores, las cárceles terapéuticas, no sé si es algo que se ha empezado que ya mucho tiempo o es algo que lo leí por internet y es un bulo, pero me parecía muy curioso. Bueno, no es tanto cárceles terapéuticas como que dentro de las cárceles están empezando a abrir módulos que en algunos sitios se llaman terapéuticos, en otros se llaman de respeto. La verdad es que hay varias categorías, hay varios nombres y hay cada uno tiene sus características. Pero lo que les une en común a todos estos módulos, digamos, experimentales, es que buscan un poco interiorizar la figura del carcelero dentro del preso, ¿no? Ya no es tanto el que haya un grupo de funcionarios carceleros por allí dándose de vueltas con sus llaves y con sus porras y controlando la población penitenciaria, como que lo que se busca es que los propios presos, dentro de ellos mismos, entre ellos mismos, se controlen y se vigilen. Madre. Un ejemplo para que se entienda. Sí, sí. En el módulo de respeto, que es como se llama, de Mansilla de las Mulas, una cárcel leonesa que es un poco la vanguardia de este modelo, para entrar en el módulo de respeto hace falta firmar un contrato de compromiso con el módulo, en el que, por un lado, hay cosas tan, para mí, horribles como que se compromete el preso a no denunciar en los juzgados ninguna situación irregular. Increíble. Y dedicarla solamente a la dirección del centro. Y por otro lado, se regulan una serie de, ellos lo llaman asambleas, yo que creo mucho en la asamblea me resisto a llamarlo así, pero bueno, es lo que viene en los papeles, asambleas de presos en las que tienen un poco que acusarse mutuamente de las faltas, de los errores de conducta dentro de lo que son las normas, un poco como funcionan algunos grupos terapéuticos de Proyecto Hombre o de terapias de estas para estar libres de droga y demás, pues ese modelo de control psicológico completo se está intentando trasladar al interior de las prisiones y claro, hay muchos presos que, pues por ganarse un permiso o por salir de un primer grado o por mejorar un poco en sus condiciones de vida o con la falsa idea de que les va a resultar más fácil conseguir un tercer grado, acaban pidiendo ir a este tipo de módulos donde pues se funciona un poco así. Madre mía, perdona. Increíble. Perdona, Pote, además esto como que cuando estás dentro igual las pocas cosas que te quedan para luchar un poco es el apoyo, ¿no? Y apoyarte en los compañeros. Y ya cuando tus compañeros son también el enemigo y tus compañeras, ¿qué te queda, no? La sensación de desamparo tiene que ser terrible. Sí, sí. De hecho, en esas situaciones lo único que te queda es la gente que tengas fuera. Bien la familia, bien los allegados o bien los grupos de apoyo que puedan, en la medida de sus posibilidades, intentar hacerte llegar pues esa idea de que no estás solo, no estás sola y que si decides lo que sea, pues alguien va a ver fuera, que pues va a pasar un comunicado o va a informar de que, yo que sé, que estás luchando con una huelga de hambre o que estás en una huelga de patio o que has decidido denunciar una situación irregular o una paliza o lo que sea. Cada vez más, lo único que le quedamos a los presos que han conseguido una conciencia y a las presas que han conseguido una conciencia de lucha y están dentro luchando, es la gente de fuera. Yeah. Y un poco que nos podías comentar así por encima o en profundidad, como vamos, como tú veas, o como el tiempo nos permita también, un poco sobre las CIE, sobre los centros de internamiento de personas extranjeras, o bueno, migrantes, mejor dicho. Sí, los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, no, o sea, para mí son personas migrantes, como lo somos todos y todas, que todos venimos de algunos sitios y nos movemos a otros. Pero el nombre oficial es el que es, sí. Son centros de internamiento de extranjeros. Sí, yo cuando lo he leído me ha chocado y he cambiado a migrantes, pero sigamos. El término, la terminología suya es esa. Esa, ni siquiera es de extranjeros y extranjeras. Es de extranjeros. Extranjeros, sí, sí, sí. Y bueno, los CIE son, la verdad es que son, en parte, no voy a decir que una imposición, pero sí un resultado de las políticas de Schengen y de Maastricht y del blindaje que hay en la Unión Europea respecto a las poblaciones, sobre todo, que son extracomunitarias. De hecho, los países que tienen más centros de internamiento de extranjeros y que además tienen el mismo nombre en los dos, CIE, son España, el Estado español, e Italia, el Estado italiano, ¿no? Y no es casualidad, es porque son los que están más cerca de las poblaciones magrebíes, ¿no? Ahora mismo está empezando a haber también bastantes en Grecia, para población turca, ahí tienen otro nombre y también son bastante duros, y en Polonia y Rumanía para poblaciones que vienen de la Europa del Este comunitaria. Al final es intentar ponerle puertas al campo, intentar parar unos procesos migratorios que están ocasionados, entre otras cosas, por el propio egoísmo de la Europa occidental y del modelo capitalista. Pero vamos, el resultado es que a personas que simplemente están de forma irregular en el Estado español, se las puede ingresar sin ningún tipo de juicio y simplemente con una orden administrativa y una decisión policial en unos centros que funcionan realmente como cárceles, hasta casi 90 días. Normalmente no se cumple, pero si quieren pueden llegar a tenerlos. Sí, es increíble, en, sí. En un régimen, ya digo, carcelario. Carcelario totalmente, sí. Restringido de llamadas. Es más, es que las detenciones, por lo menos en Bilbao y otras partes, en Madrid, otras partes del Estado, y en Bilbao, por lo que yo tengo constancia, pues a veces se pone un grupo de patrulla en la calle, indiscriminadamente para la gente que ellos consideran, pues no sé, pues sospechosa de ser, ¿no?, migrante, y les pide los papeles, y no los llevan encima, pues directamente se los llevan. Sí. Pero así, o sea, es asaltar a la gente a coso y derribo en la calle, o sea, increíble. Además el número de identificaciones en los últimos años además está aumentando más y más. La persecución. Bueno, el número de identificaciones está aumentando en general. De hecho, hablo de memoria, pero si no me equivoco, en el año 2011 hubo más de 8 millones y medio de identificaciones en el Estado español. No, por supuesto, no todos son migrantes. Por supuesto, hay un grupo de población, tanto migrante como no migrante, que es identificada varias veces en procesos que se podrían calificar tranquilamente de acoso policial. De acoso policial, sí. Los sospechosos habituales pueden ser identificados pues de 5 a 10 veces al año tranquilamente. Pero sí, hay más de 8 millones y medio de identificaciones al año y está aumentando la cifra porque tenemos un Estado cada vez más policial y cada vez más de control. Evidentemente, las que además son por motivos raciales, aparte de ser ilegales y de estar denunciadas por asociaciones nacionales, internacionales, estatales y de todo tipo, lo que es cierto es que están aumentando, y uno de los mayores escándalos que ocurrieron hace 2 años es que se filtró que el Ministerio del Interior estaba poniendo cupos de expulsión a las comisarías que tenían que sí o sí detener a un número concreto de personas migrantes para iniciar proceso de expulsión, porque si no, pues podía haber algún tipo de represalia, normalmente salarial, hacia los agentes que no cubrieran sus cupos. Increíble, increíble. Cupos y la hostia, vamos. Y bueno, y también nos gustaría, no sé si tienes algo que añadir sobre las CIEs o así, pero yo supongo que es a la que estará en contacto, ¿no?, con su racismo y igual colaboráis, ¿no?, en este sentido. Salaqueta forma parte de lo que es la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura a nivel del Estado español, y dentro de esta coordinadora, pues la Plataforma contra los CIEs de Valencia y la Plataforma contra los CIEs de Barcelona están dentro, y entonces sí tenemos información sobre lo que está pasando más o menos en los CIE. Especialmente tenemos, digamos que controlados, el CIE de Aluche en Madrid, el CIE de Zapadores en Valencia y el CIE de Zona Franca en Barcelona. Lo que sí que es cierto también es que, como no hay CIE en Euskal Herria, pues nosotros no tenemos ese contacto directo. Sí tenemos la información que nos pasan las compas, pero no tenemos el contacto directo con ningún CIE, y pues a ese nivel pues desconocemos parte de la realidad. No desconocemos las denuncias. De hecho, a lo largo del año 2010 hubo varias denuncias colectivas en el CIE de Zapadores en Valencia, porque a raíz de un intento de fuga de una persona que estaba ahí internada, a todo esto hay que decir que son personas que ni han sido juzgadas, ni han sido condenadas, ni han cometido ningún delito, pero que están ahí privadas de libertad, y pues a raíz de un intento de fuga de una de estas personas, se dieron palizas sistemáticas a los que estaban en el módulo donde vivía esta persona, y al final, que se sepa, salieron 15 denuncias contra los policías nacionales que custodian ese CIE, porque vamos, la custodia de los centros de internamiento para extranjeros corresponde a la Policía Nacional. Yo en realidad recomiendo, yo el tema de los CIE, pues aparte de que te pueden haber contado en la calle y en círculos cercanos, estuve en una charla en la que lo de Santurchi que daba su racismo, y la verdad es que ponía ejemplos y te explicaba un poco, ¿no?, pues las barbaridades y torturas que también se hacían dentro de los CIEs, y pues cómo les detenían, la incomunicación y demás, increíble, ¿no? O sea, algo que está pasando, pues igual vas por un Sanfran y te estás pasando al lado de una patrulla policial que ahora mismo está deteniendo a alguien y va a acabar en un CIE, ¿no? Y increíble cómo les trataban y cómo era, no sé, o sea, no, a mí me impactó bastante. Yo recomiendo a la gente que se informe sobre el tema, y si puede ir a alguna charla, pues que vaya. Además, la gente de esos racismo a todos los niveles, tanto aquí en Euskal Herria como esos racismo en Cataluña, están bastante implicados. Y pasa lo mismo con CEAR. CEAR tiene en su página web un informe sobre el CIE de Aluche y otros dos que es devastador, sobre ya no entra tanto a lo que son los maltratos, que también, sino sobre todo las condiciones infrahumanas y carcelarias en las que se tiene, también, sí, se tiene esta población. Sí, tortura al fin y al cabo, ¿no? Como hablábamos, sí, el, sí, otro día. Sí, sí, sí. El tema de los menores, también un tema peliagudo, ¿no? Sí, además el problema mayor que tenemos con el tema de los menores es la falta de información, la opacidad total de los centros de menores, con la excusa de proteger el menor, ¿no? La información y... Sí, la ley de protección de datos es especialmente dura con el tema de los menores, entonces el tema pues de la intimidad del menor se utiliza hasta unos niveles tan aberrantes como que un abogado que sepa que un menor ha puesto una denuncia y que sea el que le va a representar en una denuncia por malos tratos contra la institución, si no es el abogado que ha llevado la causa del menor, o sea, la causa por la que el menor ha sido condenado, no puede acceder dentro del centro de menores a entrevistarse con el menor y a preparar la defensa. Es absurdo, o sea, lo piensas fríamente, es decir, ¿cómo no puedo hablar con mi abogado, que es el que me va a llevar a mí la acusación contra el que me ha pegado? No puedes, porque solo puedes hablar con el abogado que te defendió a ti cuando fuiste acusado por el sistema. Y claro, esto genera una indefensión y genera un proceso de desconocimiento que es muy duro. De hecho, muchas de las denuncias que conocemos de los centros de menores las conocemos a posteriori. Madre, o sea, cuando han cumplido 18 años y han salido del centro. Vaya. Y luego uniendo también con esto los centros psiquiátricos, que bueno, no sé si trabajáis también con esto, los centros de internamiento psiquiátrico o no. Bueno, lo que son psiquiátricos, vamos a decir, convencionales, no trabajamos. Sí trabajamos con lo que son psiquiátricos penitenciarios. Uh-huh. En concreto hay dos, el de Fuencaliente en Alicante y el de Sevilla, que son, digamos, los centros en los que se interna a las personas que a consecuencia de sus problemas de salud mental han cometido un delito y han sido condenados a cumplir la pena en un psiquiátrico penitenciario. Uh-huh. O bien aquellas personas presas que, estando presas, acaban deteriorando mucho su salud mental y la propia cárcel les deriva al penitenciario. Sí. Uh-huh. Y el trato supongo que será, bueno, si en las cárceles es como es, allí también... Bueno, lo que sabemos es básicamente que se construye una cárcel química, ¿no? La gente está muy medicada, claro, y... Atada, supongo, sí, ya les dan justificación, ya si tienen justificación en una cárcel, ya en un centro psiquiátrico... No, además, celdas acolchadas, sujeciones de las psiquiátricas hospitalarias mantenidas durante periodos muy largos, pero sobre todo el tema del control químico, ¿no? Sí. De una sobremedicación y sobre todo una anulación química de la capacidad incluso de movilidad de la persona, ¿no? Cada vez menos se tiende al tema de las sujeciones mecánicas porque en el ámbito de la psiquiatría es mucho más cómodo la sujeción química. Claro, la camisa de fuerzas química. Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, aún así también hay situaciones de abusos directos, palizas sexuales, torturas directas, y también conocemos casos de abusos sexuales a mujeres que han estado en estos centros por parte de personal del mismo, ¿no? De hecho, en el de Fuencaliente hay un ex funcionario ahora mismo que fue condenado por abusar, mantener relaciones sexuales de forma abusiva con una de las presas que estaba allí durante casi 2 años. Claro, es que además juegan con el hándicap de no, es que tiene un trastorno de salud mental, se lo está inventando, es la paranoia, es la y ahí sí que... No, en este caso es que hubo un embarazo de por medio y ahí ya... Ya no había, claro, sí. No, pero si no, es probable que sea una de esas situaciones en las que la palabra de la presa, con su problema de salud mental encima, por supuesto, pues quede muy deteriorada y no se tenga ninguna consideración. Y bueno, Pote, ahora igual nos gustaría, tras esta presentación, ¿no?, de modelos o tipos de cárceles que hay en el Estado español, tanto para menores, para migrantes, etcétera, nos gustaría un poco entrar ya al tema de tortura con el informe, basándonos también un poco en el informe que sacasteis en el año 2011, que es el octavo informe, si no me equivoco, que he sacado desde el 2004 hasta el 2011, y tras una, bueno, poner un tema que se llama Sin Remite, que es una carta escrita a un preso, bueno, de un padre a un hijo al que estaba en la cárcel y tal, pues tras poner este tema nos gustaría retomar Psicosis Radiofónica, pues eso, hablando sobre el informe Tortura del Estado Español en el año 2011, que nos hablas un poco pues de las situaciones, de los casos que ha habido, el número de casos y bueno, y demás, ¿no? Que habla de más temas que habéis profundizado en este informe, que en mi opinión está muy bien. Así que bueno, ponemos el tema y continuamos. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo va? Hey, chaval, ya te habrá recuperado. Siento no haberte escrito antes. 2 años creí suficientes pa' que te olvidases de mí. Y dime cómo está mamá. Ya te habré encontrado otro papá. Espero que te quiera y lo demuestre. Pues yo ya ves, yo sigo aquí. 4 paredes cuidan de mí y tu foto. El carcelero Lalo. Dicen que es mi reinserción. No lo puedan demostrar. Letra con sangre en un cristal. 2 años sin respirar, la falta de bienestar desvelada mi dignidad. Quiero entretener. Breve fue mi condición, breve mi vida. Hijo, espero puedas entender. Si os quité de mi vida fue por vuestro bien, aunque todo haya salido mal. Esta carta te digo adiós, no es justo, pero en este lugar se te olvida dar la cara. Oscura y eterna habitación, de mi muerte soy único espectador. Una cuerda y una silla. Salto y todo habrá acabado. Fue mi idea y fue mi paz la que se quiso encarcelar. Esta batalla es suya, la guerra quién ganará. Buenas noches, sabes que te lo debo. Fue mi culpa no buscarte, conformarme estando al margen. Subiré contigo al cielo. Aquí ya veis ya pues el octavo informe, y por lo que leemos aquí en el informe pues se recogen 280 situaciones distintas, ¿no? Casos, y es curioso, ¿no? Denunciantes serían 853, pero claro, es personas afectadas pero que han denunciado, sin contar todas personas que no denuncian, ¿no? Sí, Sí, no, no, desde luego. No, nosotros en los informes, bueno, por cuestiones legales más que nada, claro, con independencia de que nosotros nos conste que puede haber habido más personas afectadas y demás, solo incluimos a las personas que o bien tienen una denuncia puesta en el juzgado o bien tienen un parte judicial de lesiones firmado por un facultativo, ¿no? Claro, pero tú cuando vas al hospital, aun denuncias o no, el médico está, bueno, obligado, ¿no? Por, yo creo que es por ley, incluso por un poco de sentido común, incluso humano, no hacer un informe, ¿no? Y en ese caso, pues te pregunta por qué ha sido la agresión y quién ha sido la agresión. Sí, sí, sí. El médico está obligado, siempre que considere que las lesiones han sido fruto de una agresión, a, en vez de hacer un parte normal vamos, un parte médico de urgencias normal y corriente, el que te pueden dar a ti cuando vas con un resfriado, tiene que hacer un parte judicial de lesiones, que es una cosa más seria y que lleva inmediatamente acompañada una copia a los juzgados para que el tribunal de turno considere si ha habido algún posible delito y en el caso de que así sea, pues llame a declarar la persona afectada para que, si quiere, denuncie o no al agresor. O sea que, Pote, para que igual algunas personas, ¿no?, que pueden vivir esta situación en un futuro, que vamos, esperemos que ninguna, pero es una realidad. Es una realidad. Con la policía que tenemos, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado, es una realidad que se da. Si vives este tipo de situación, tienes que ir al hospital y pedir que... Bueno, en principio tú puedes pedir que te hagan un parte judicial de lesiones porque consideras que ha sido una agresión. De acuerdo. Pero eso lo decide el médico. Realmente tú puedes pedirlo, pero el médico va a hacer lo que quiera. De hecho, hay ocasiones en las que al médico le pides un parte judicial de lesiones y él te dice, eso lo digo yo, y te da uno normal. De todas maneras, con el normal tú puedes ir al juzgado a poner la denuncia. De acuerdo, de acuerdo. Otra cosa es que el ideal es que el médico haga bien su trabajo, y hacer bien su trabajo, entre otras cosas, implica el que cuando vea que la lesión es fruto de una agresión, tiene que hacer un parte judicial. Eso es así. Bueno, pues parte judicial, apuntamos. Y un poco por curiosidad, ¿en qué parte del Estado español es donde más denuncias hay? Yo veo que aquí, por ejemplo, el informe que tenéis es Cataluña, una de ellas, ¿no? Cataluña y incluso Andalucía y Madrid. Me ha parecido muy curioso la Andalucía. Yo pensaba que igual iba a ser Euskal Herria y no, tiene un 35 situaciones y, pues, al parecer la que más denuncias han realizado durante este 2011 ha sido Madrid. Sí, lo que pasa es que, claro, las situaciones... Yo prefiero valorar por el número de personas afectadas, que entonces Euskal Herria, digamos, que sube puestos. Claro. El tipo de situaciones también lo que sirven es para valorar el grado de agresión a movimientos colectivos. Cuando los casos en los que la situación implica a una única persona afectada, normalmente son situaciones más puntuales. Por ejemplo, uno de los casos que ocurrió en Sevilla fue una persona que fue a presentar una denuncia a una comisaría porque le habían robado un bolso, y pues al ir a poner la denuncia pues se debió poner un poco nerviosa esta señora, y la actitud de la policía, en vez de tranquilizarla, fue darle una paliza y encerrarla en el calabozo. Joder. Y acusarla a ella, ¿no? Increíble. De hecho, es un caso que se está jugando justo en estos momentos en Sevilla. Claro, esa es una situación puntual, ¿no? Sí, puntual, pero es que es inconcebible que se pueda dar una situación así, vamos. Bueno, pues pasa más de lo que nos pensamos, lo de ir a denunciar a comisaría y no salir. Sí, tristemente sí, es una realidad. Como pedir la placa y recibir algo más que es surrealismo puro y duro. Es exactamente la misma situación. Pero claro, luego hay situaciones, por ejemplo, uno de los casos de Barcelona, es una de las situaciones de Barcelona es Plaza Cataluña. Claro, claramente. Plaza Cataluña al final son 58 personas, son muchas más, pero en el informe son 58 personas que han presentado denuncia y parte judicial de lesiones. En el fondo es la represión sobre un movimiento colectivo. Es una situación en la que los Mossos de Escuadra pues se les va mucho de las manos toda la situación y acaba generando un caos brutal y una agresión directa contra un movimiento no violento inconcebible, y que ha dado unas imágenes. Exacto. y una impresión brutal, sí, que brutal. Además sirvió para reactivar un movimiento que, seamos realistas, pues por aquellos días estaba cayendo, y que recuperó mucha fuerza gracias a esa intervención policial, aunque la intervención policial en sí es una de las cosas más condenables que he visto yo en sí. mi vida. Sí, y gracias a que las cámaras estaban ahí, ¿no? Porque en otros movimientos también ha habido una represión grande, no voy a decir ni igual ni mayor, y bueno, y la respuesta a nivel social no ha sido la misma porque no estaban las cámaras. Por supuesto, eso es así. Lo que pasa es que también es cierto que cada día más, por lo menos en las sociedades que conviven en el Estado español, bueno, y en el occidente europeo, podemos decir, casi todo el mundo tiene a mano un móvil con el que sacar una foto, o tiene una cámara de grabación, o tiene, o sea, las posibilidades de ver ahora mismo lo que está ocurriendo son mucho mayores. Bueno, ahora han sacado una nueva ley, ¿no?, que prohíbe... Claro, todavía no la han aprobado, pero evidentemente bueno, con ello lo que buscan es evitar esta situación, porque mismamente ayer fue un día de huelga general y imágenes de lo que ha pasado en cualquier parte del Estado español, pues hasta los telediarios de los medios de desinformación masiva las están sacando. Uh-huh. Así que cualquiera que se ponga a navegar un poco en plataformas más libres y más alternativas va a encontrar una descripción detallada de situaciones brutales en las que la intervención policial ha sido contundente. Y esta separación igual del número de, aparte del número de denuncias, aparte de la persecución a los movimientos sociales, desde Salaketa igual también se apunta a ciertos cuerpos de seguridad, bueno, de inseguridad, o como bueno, que son más propensos igual a... Sí, es cierto que hay una preocupación, sobre todo por las tendencias, ¿no? De todas maneras, lo primero que hay que decir es que todos los cuerpos policiales del Estado español han recibido alguna denuncia. Uh-huh. O sea, no hay ningún cuerpo que puedas decir, no, mira, estos, no, ninguno. Desde la Policía Foral Navarra, que es una policía relativamente pequeña, a incluso la Policía Autónoma Galega, que es una policía que tiene un despliegue casi simbólico y que realmente no tiene... la policía en Galicia, la policía de verdad, para entendernos, es la Policía Nacional en Ciudad, uh-huh, y la Guardia Civil en el ámbito rural, como en el resto del Estado español. Pero la Policía Autonómica, por ejemplo, tiene las competencias en el tema del furtivismo en el marisqueo. Uh-huh. Bueno, pues ya ha habido varios mariscadores que han denunciado recibir palizas de la policía galega mientras eran detenidos, ¿no? Uh-huh. Incluso la policía andaluza solo tiene despliegue de seguridad en los edificios oficiales de la Junta de Andalucía, pues también tiene denuncia porque en una concentración de bomberos delante de un, creo que era una delegación de la Junta de Andalucía, no me acuerdo muy bien ahora dónde, pues algún bombero se llevó para casa un regalo de la Policía Autónoma Andaluza y presentó denuncia, ¿no? Entonces, uh-huh, todas las policías tienen denuncias, eso es lo primero que hay que decir. Hombre, igual... Es cierto que últimamente las policías locales están viendo que se incrementa muchísimo el número de denuncias contra ellas. Y sobre todo porque cada vez más, gracias a los bandos municipales y a las nuevas ordenanzas municipales, aquí en Bilbao tenemos una ordenanza maravillosa en ese sentido, pues las actitudes y las capacidades represivas de las policías locales están aumentando. Sí. De hecho, hay varias policías locales, como la de Bilbao, que tienen cuerpos antidisturbios y que tienen material antidisturbios o incluso cuerpos de policía secreta y de vigilancia secreta, cosa que hace 20 años, pues el municipal de toda la vida, era impensable que se dedicara a esas cosas. Y a día de hoy, pues cada vez más reciben denuncias porque además no tienen ni siquiera la preparación que puedan tener otras policías para hacer tareas que están haciendo como otras policías. Sí, es como que el abuso del derecho penal facilita actos de abuso de poder, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Luego, por supuesto, pues están las policías, digamos, clásicas, pues evidentemente la Policía Nacional es la que recibe más denuncias porque es la que tiene un despliegue más amplio sobre mayor cantidad de población, es la que cubre... Somos una sociedad mayoritariamente urbana y es la que cubre el despliegue en las capitales de provincias, de todas las provincias que no tienen policía autónoma propia, que son Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Porque ahí ni siquiera Navarra tiene un despliegue mixto y la Policía Nacional y la Policía Foral comparten despliegue en Pamplona. Uh-huh. Igual que la Guardia Civil y la Policía Foral comparten despliegue en los municipios que no son Pamplona del resto de Nafarroa. Y en ese sentido, pues también en el año 2011, la Ertzaintza, por los actos de Cucucha, y los Mossos de Escuadra, por el tema de Plaza Cataluña y otras represiones contra el movimiento sociales catalanes, pues también han recibido bastantes denuncias. Lo que comentabas de los movimientos sociales, ¿no? Sí, ¿no? Igual movimientos sociales, pues, por ocupaciones, huelgas, incluso cualquier movilización, ¿no? Englobando un poco todo eso. Sí, nosotros entendemos por movimientos sociales, la categoría que en nuestro informe incluye los movimientos uh-huh. sociales son cualquier actividad colectiva de reivindicación de un lo que sea. Uh-huh. Porque, por ejemplo, otros grupos colectivos que en el año 2011 han recibido bastante, vamos a decir, maltrato policial, pues, por ejemplo, son hinchas de fútbol acudiendo a actividades deportivas. Esos, claro, no son movilizaciones sociales, no son movimientos sociales, aunque también sean situaciones de ataque a colectivos, y entran en otra categoría que para nosotros son los barrios. Uh-huh. Pero claro, cada vez que se reivindica algo o que está en una lucha, da igual que sea vecinal, que sea ocupa, que sea del tipo que sea, entendemos que es una movilización social. Uh-huh. Y bueno, pues en el año 2011 hubo varias huelgas generales, en el año 2011 hubo todas las movilizaciones en torno al 15M, en el año 2011 empezó el tema contra los desahucios, aparte de los movimientos sociales de toda la vida, pues que es el movimiento Ocupa, etcétera. Uh-huh. Y ha sido un año en el que, bueno, pues prácticamente la mitad de las personas que sufrieron algún tipo de maltrato policial lo fueron durante movilizaciones sociales. Uh-huh. Uniendo un poco lo que habíamos hablado un poco de tortura antes, la tipología de tortura o las denuncias, bueno, cada una, por supuesto, es diferente de otra porque las circunstancias cambian, pero ¿qué tipología estáis viendo? Bueno, hay que hacer dos grandes grupos, digamos. Uno es cuando la tortura se realiza sobre personas que están bajo custodia directa, da igual que sea en una cárcel, da igual que sea en un calabozo o incluso da igual que sea en la propia detención. Sí, no, en un coche o en un descampado, pero ya una vez hecha la detención. De acuerdo. Más que nada porque una vez hecha la detención, digamos, las torturas suelen tener un cariz distinto, ¿no? O sea, ya no es la situación en la que pueda ser que durante la detención o en la disolución de una manifestación o etcétera, pues pueda haber una carga excesiva y una violencia policial, ¿no? Es que una vez que a la persona ya se la ha detenido y se la tiene esposada y se la tiene controlada, digamos, se le tortura porque se desea, o sea, se decide torturar. Sí. Uh-huh. Digamos que es un grado superior de tortura. Luego, a lo mejor las lesiones son menores. No estamos hablando de que a lo mejor un pelotazo de goma te puede matar y la paliza o que te aplique en la bolsa, pues no te va a matar. No hablamos de eso. Hablamos de que hay una decisión, incluso puede que haya una premeditación orden, efectivamente, uh-huh. una premeditación, y sobre todo que las capacidades que la persona tiene de defenderse no existen. Son nulas. Uh-huh. Claro, tú durante la detención puedes soltar una patada o si todavía no te han detenido puedes ir corriendo uh-huh. o te puedes esconder detrás de un contenedor o lo que sea. Sí, pero una vez detenido ya y... Efectivamente, una vez que estás detenido y reducido. Estás posado dentro de un coche policial o dentro uh-huh. de un furgón o en una celda o de una cárcel o en un calabozo de una comisaría, pues ahí no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, uh-huh. digamos que son dos ámbitos distintos. De hecho, es un poco... tortura sería todo, pero nosotros tendemos a hablar más de tortura en esas situaciones y en las otras tendemos a hablar más de brutalidad policial uh-huh. o maltrato policial, ¿no? Ya digo, el grado de dolor y el grado de sufrimiento no tiene nada que ver. Tiene que ver el que la custodia sea completa sobre la persona o no, porque hay una responsabilidad extra del Estado cuando la custodia es completa. Sí. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, ha habido, incluso al movimiento social, ha habido situaciones en las que los maltratos han sido pues durante un desalojo o han sido durante una manifestación, y otras veces en las que a la persona, una vez detenida, se la ha torturado pues con ámbito, con el deseo de obtener información, con el deseo de castigar o simplemente de amedrentar o de obtener información de terceros, que también en ese sí, de romper el tejido social también o, efectivamente, de o político, de que la gente se lo piense dos veces la próxima vez. Sí, política del miedo y del terror, ¿no? Sí, sí. Al final es la función básica de la tortura. Más que obtener información que si se obtiene nunca se sabe si es verídica o no. O sea, no es un, digamos, no es un método adecuado para obtener información. No, por supuesto. Pero sí es un método muy adecuado para amedrentar y para cultivar el miedo en la sociedad. Y además con las leyes, ¿no?, de enjuiciamiento criminal, los regímenes FIES, la política de dispersión, la ley Corcuera, la doctrina Parot, la ley de... Vamos, que están bien amparadas y amparados para... Bueno, la doctrina Parot, por lo que sé, o sea, se echó para atrás, ¿no? La otra cosa es que el gobierno de Rajoy quiere meter un recurso, ¿no? Pues estamos en esa situación. Bueno, está ahí. Hasta que no salga la sentencia definitiva, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego, jurídicamente hablando, por nada. Otra cosa es que, con independencia de lo que diga Estrasburgo, la doctrina Parot es injusta. Es tortura. Sí, sí, es totalmente. Es un maltrato institucional evidente. Sí. Es un maltrato hacia las personas que la sufren, igual que lo es la dispersión, el alejamiento, igual que lo es el que cuando un familiar que se ha comido 850 kilómetros para hacer una visita no le dejan entrar, igual que lo es el que a una madre que va a ver a su hijo preso le hagan un cacheo integral para ver si está metiendo una china de jaque. O incluso en el camino hacia la prisión de turno, pues se les pare por la carretera, se les amenace y demás casos que hay que se están dando y se dan. Sí, no, increíbles. Y esas situaciones también son maltrato y esas situaciones también son, en mi opinión, una agresión contra la dignidad de la persona, y por totalmente lo tanto denunciables de todo punto. Pero dicho eso, luego pues te llega a Estrasburgo y de repente dice que la doctrina Parot tira para adelante y que la acepta, y pues aceptamos, Marco, como animal de compañía. Pero eso no va a quitarle ni un ápice de la injusticia que supone. Que el ideal sería que Estrasburgo la echara para atrás, ante todo y sobre todo porque significaría que más gente va a salir antes de prisión, pues ojalá. Pero que aunque no la eche para atrás, no va a dejar de ser una medida injusta, pues evidentemente. Eso está claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues me da mucha pena, pero ya estamos muy cerquita de las 11 y vamos a tener que ir despidiéndonos. Sí, se acaba la hora, ¿no? Que el tiempo siempre está a nuestra contra. Una horita programa a veces sabe a poco. Sobre yo todo ya cuando, sabía muy poco, sí. Sobre todo cuando tenemos aquí a alguien como tú, Pote, muchas gracias por las aportaciones. Gracias a vosotros por dejarnos decir estas cosas. Y eso, el programa igual de Psicosis Radiofónica, podríamos hablar, ¿no?, pues del tema de Cucucha más en profundidad también. Estaría bien abordarlo y te invitamos a que estés con nosotras y hablemos del tema. Cuando queráis. Además, el tema de Cucucha yo creo que nos afecta mucho a muchas personas de las que andamos viviendo, no solo por Bilbao, pero especialmente, y bueno, y yo creo que es un tema del que queda mucho por decir. Sí, todavía queda mucho. Sí. Bueno, Pote, vas lo dicho, mía esker, benetan. Bueno, agur. Agur, bye. Y bueno, ahora, como ya hemos dicho, ¿no?, nos despedimos de Pote y también nos despedimos de todas vosotras y todos vosotros. Así que un beso, locas y locos del mundo, y hasta el próximo jueves en Psicosis. ...evitando el sufrimiento profundo de esta sociedad para obtener rentabilidad electoral. Y el problema vasco se ha convertido en un recurso para conquistar votos a lo largo y ancho de España. El que sufre es víctima, es una cosa. Quienes sacan provecho político en uno y otro lado del dolor de esas víctimas es otra cuestión. Euskadi es mucho más de lo que crees, créeme. Mucho más de lo que venden por la tele, ¿entiendes? Aquí un niño no sueña en crecer y hacerse rico. Sueña con poder soñar, ¿sabes? Me explico. Vivo, gasto más dudas. Mi cultura, el país vasco, amo sus raíces crudas. Se ocultan tras un parlamento y ocultan la culpa. La calle elige ruta, es fruto de engaños. Cada escaño es un peldaño roto al año. 2006, lucha por la paz, vamos. Que tenemos la sartén por el mango. Autodeterminación para el que lo quiera. porque soñamos en ser libres y no van a cerrarnos el gasteche. Gustión echea, siempre firme por lo que dices, que no te pisen, venga. Las ideas son fines, piensa que tú eres quien te crea, quien decide que sea. Si tachan de asesinos a los vascos por odiar una bandera, el canto a la mierda ya grita y protestan alto. Los políticos hablan, pero es un atraco. Nada, repito, nada justifica la violencia para ir pegando un niño y esperar qué pasa. Que cuando crezca esa será su ciencia, su educación, religión, su paciencia. Busco la paz en tu sonrisa si gritan Euskal Preso Akba y Euskal Herrira. No hay justicia si familias enteras juegan sus vidas cada fin de con el fin de la visita por autopista. Es Euskadi, un lugar precioso, pero nadie mira. Aquí todos vibran, hay un gesto de paz por cada gesto de ira. La Ikurriña, la Oburu, libertad, respira. Parte de Euskal Herria reconocida por la política. Aquí solo se pide el derecho de que decida la gran mayoría, el votar por un futuro que tantísima gente ansía. En la tierra que anhelo ya no existen las armas, se respira calma, hay amnistía, se respeta la vida, liberan los presos, se convive en armonía y la gente se muere de viejo. Sueño con un pueblo libre, que devuelvan los fueros que nos fueron quitados antaño. Quiero ver Navarra, Vasca, Nambar, Riberas del Ebro, que seamos uno con el otro lado de los Pirineos. Que no se censuren diarios, que no sea ilegal ningún partido vasco, que sea euskera por todos los lados. Bestela es lukelako, zentsurik izango, barkan azazu benetan, bihotxian eramaten zaitu dalako, baina erdara Espainetan, kale hauetako jasoerak badakizkizue, buesan iristitutu aurrean akatu zuten. Pero ojalá no se culpara tan solo a los que asesinan, sino también a los que nunca mueven ficha, aquellos que nunca negocian, se aprovechan de las víctimas usando demagogia. Nadie te sin, eso seguirá así mientras haya intereses en el país. Hay Kamutil, Jake Adi, Euskadi beti egongo da zutik, horregatik, hartza zuzuren dar guztiak eta galazegin, ea munduak entzuten gaituen noiz bait, badakit izango garela gai, eta egun hori heldu arte egongo gara zain. Pues muy probablemente todos tengamos cosas por las que pedir perdón. Baito rikoela beste momentu bat non armak izindu behar diren eta ahotsak izan behar duen gara. Munduko nire bazterra, hori da Euskal Herria niretzat, ez? Munduak hemen hartzen duen izena. Eta ni bizi naiz entokia. Gure herriak hitza du, gure herriak izpila du, eta gure herriaren mintzoan txungo deneguna entzen da. Gure herriak hitza du, gure herriak izpila du,